Esto es para un programa de radio que se llama Vibra Cultura. Todavía no salió al aire. Para el viernes que viene. Bien, bien. Va a salir por la radio Telefénica. Qué bueno. Bueno, contanos cómo viviste el seminario. Y bueno, la verdad es que es una experiencia bastante movilizadora internamente, porque por más que uno no tenga experiencia en la danza ni en la música, sí o sí bailas, sí o sí cantas, como que se genera un ámbito muy cálido con todas las personas que están acá. Me parece que es un poco ese el fin, ¿no? Que generemos como más libertad entre nosotros, ¿no? Es decir, bueno, nos miremos a los ojos, nos conocemos, te respeto vos como sos así, y podés dar esto y yo doy esto, y entre todos logramos algo. Es como que me parece que eso es lo que se genera en estos encuentros, como bueno, una movilización bastante grande, ¿no? Internamente. Bien. Me quedo con eso al principio, pero es así. ¿Y cómo es la relación entre este seminario y la comunidad, el resto de la comunidad? Por lo que hablaban hace un ratito, de participar de otras instancias, y cómo sería esa relación entre lo que se genera acá y el resto de las personas. Y la relación en realidad sería, me parece que sería desde el lado de decirle al resto de la sociedad, no sé si en relación en realidad, pero como mostrar que todos podemos llegar a esto, aunque no estés metido en un lugar académico, aunque, bueno, vuelvo a lo mismo, aunque no bailes, no cantes, todos podemos expresarnos de alguna manera y decir qué queremos, y capaz que desde ese lado, mostrar que sí, ¿no? Que yo cante, vos X, podemos. Esa es la relación capaz que puedo encontrar, pero porque otra no. Pero la relación sería esta, bueno, que vos te des cuenta que estás mirando de afuera, que con simplemente venir, escribirte, y también vas a poder experimentar esto y sentir que vos podés, ¿no? Y eso trasladado a la vida cotidiana, cuando terminas el seminario y te vas a cuando terminas, sí, bueno, vas y te acordás de que tenías un hijo y una esposa. No, pero todo sigue igual. No, la verdad es que generó como, yo creo que en todas las personas que hemos asistido al anterior, que fue también muy movilizador, y te genera como esa sensación de seguridad, de decir, bueno, no, a ver, si pude con esta historia y pude. A ver, entonces como que para mí genera como una seguridad interior en un punto, como una aceptación de quién es uno, que es lo más loco, ¿no? Porque decir, mira, qué bueno, me reconcilio con esta parte mía que capaz que cuando tenía 12 años alguien me dijo, no podés hacer eso porque sos desafinada, o no podés bailar porque no sé qué pasa, por ahí creo que eso está bueno. Y te vas con una sensación de frescura, capaz. De decir, ay, bueno, vamos cantando, gracias por la vida, qué sé yo, como que. Bueno, de ese lado, capaz que no te dure toda la vida, pero estás como unos días con una cuestión ahí, de decir, mira. Y lo empecé a aplicar, ojo, yo soy docente, y hay un montón de cosas que empecé a aplicar, ¿no? El tema de la mirada, el tema de las respiraciones, el tema de. Y te das cuenta que en los chicos también genera algo. Eso es muy fuerte cuando te das cuenta, mira, Don Pepito, que era el más inquieto de todos y capaz que se enganchó en esta, que aplique sacando de acá. Como bueno, un recurso más. Un recurso. La relación con los totalmente, otros. Totalmente. A mí me abrió también para ese lado, una cuestión de que, bueno, no estaba tan errado por acá. O hay mucha gente que también quiere compartir esto, o que vive esto de una manera parecida a la mía. Bueno, ahora estoy como muy contenta, ¿no? está bien, sí. Es como debe ser. Más vale, es como debe ser. Muchas gracias. No, por favor, de nada.